Son las 7:49 de la mañana. Bueno, hace algunos días comentábamos con bastante sorpresa. No, la verdad es que no con tanta sorpresa. No nos asombró tanto, pero debería hacerlo. Una información dada a conocer por el Banco Central es la encuesta de presupuestos familiares, donde se constataba que en general, en promedio, los chilenos gastan más que lo que ganan. Una cosa que parece increíble, pero que se ha transformado en el pan de cada día en Chile. Bueno, queremos comentar esto desde el punto de vista, no sé, sociológico, cultural, económico. Hay muchas variables con la investigadora de la Fundación Sole, Andrea Sato. Andrea, buenos días, gracias por estar acá. Hola, buenos días. Bueno, efectivamente, la encuesta de presupuestos familiares viene a recalcar lo que muchos sospechábamos, que finalmente hoy día los salarios no alcanzan, el ingreso de las familias no alcanzan para costear finalmente los gastos que tienen los hogares. Esto es impresionante porque observamos que en la encuesta de presupuestos familiares, el promedio de los hogares urbanos en las capitales regionales es de 1.121.000 pesos promedio. Y esto, si lo comparamos con el promedio de salarios en Chile, que es de 350.000 pesos, la mitad de los chilenos ganan menos de 350.000 pesos, es que finalmente el único mecanismo que le queda a la población es el endeudamiento, y el endeudamiento permanente. No este endeudamiento que a muchos economistas les gusta decir que es sano, en torno a capitales durables como casas, autos, que pueden ser reinvertidos, sino que se endeudan en cuestiones sumamente básicas, vestimenta, alimentación, transporte. Entonces, lo que nos deja en claro es que esta deuda de hogares, que hoy día llega casi al 72% del ingreso disponible de los hogares, que se destina a pagar en deudas, simplemente genera un problema sistemático en la sociedad, donde las personas no alcanzan a vivir con lo que ganan, y ahí se hace se desalinean no solo los salarios de los gastos reales de los hogares, sino que también se desalinean los gastos con los ingresos. Uh-huh. Lo que implica que finalmente se genera una problemática mucho más profunda en lo que hoy día observamos, cómo las familias tienen que estar en este permanente bicicleteo, que parece más un triciclo, de que ganan dinero, pero no les alcanza para cuestiones básicas como la alimentación, el transporte o finalmente llegar día a día a su espacio de trabajo. Sí, es una situación bien asombrosa, pero que se ha vuelto habitual en la práctica de los chilenos. Ahí quería preguntarte por los discursos oficiales, porque contra lo que se podría pensar, que es que esto está mal, contra lo que podrían alertar algunos economistas en el sentido de que aquí está el germen de la explosión de burbujas que producen graves crisis macroeconómicas, lo que las autoridades chilenas dicen es que esto está bien, que esta es una señal de robustez, de sanidad, de funcionamiento vigoroso de la economía. Y ahí yo quería preguntarte qué es lo que ocurre, porque parece poco comprensible. Es que finalmente, al parecer, nuestras autoridades han vivido en burbujas distintas a las de la sociedad en general, y hoy día nos observamos que esto se vuelve una problemática, no solamente porque estas encuestas impactan directamente en las políticas públicas. Por ejemplo, cuando hoy día observamos que distintos ministerios hablan de que el endeudamiento de Chile y el endeudamiento de los hogares parece ser un endeudamiento sano, pero empezamos a comparar las cifras microeconómicas que nos dan como resultado que en realidad el endeudamiento es para sortear mes a mes. Finalmente, hay una contradicción importante entre lo que nos dicen las autoridades y lo que se están viendo las familias hoy día a día, cómo se compra el pan el último día del mes. Claro. Pero lo interesante de esto, de que este análisis desde las autoridades se haga un poco desalineado de lo que está viviendo la población, es que claramente esto impacta en la construcción de políticas económicas y en la construcción de políticas públicas. O sea, efectivamente, hoy día cuestiones como el salario mínimo, cuestiones como establecer una línea de la pobreza, son parte del debate nacional, pero son parte de un debate nacional que hoy día las autoridades están mirando como un país desarrollado, pero en lo concreto es que muchas familias en Chile hoy día viven bajo la línea de la pobreza, independiente de que tengan un trabajo asalariado. O sea, eso finalmente es incomprensible. Hay familias, personas en un núcleo familiar, que tienen trabajo, pero aún así no alcanzan a llegar a la línea de la pobreza. O sea, la razón que más explicaría esto que está ocurriendo es los bajos salarios. Sin duda, sin duda. Los bajos salarios, porque a pesar de que hay un desempleo que se mantiene, hay personas que, esto es lo interesante, que tiene que ver con que hay contradicciones también internas dentro del discurso de las autoridades. Hay personas que hoy día están trabajando efectivamente en espacios asalariados a tiempo completo, pero que están ganando, por ejemplo, el sueldo mínimo, y el sueldo mínimo está bordeando la línea de la pobreza. Cuando hoy día observamos que la política de sueldo mínimo a nivel global, como lo dicen distintas instituciones, es necesaria para sacar al núcleo familiar de la pobreza. O sea, que hoy día haya gente que esté trabajando y sea pobre y que esté trabajando 45 horas semanales y se mantenga en la línea de la pobreza, finalmente lo único que empuja es el mecanismo de endeudarse permanentemente. Sumado a eso, a la desposesión de derechos sociales que tenemos en Chile, la falta de educación, la falta de salud, de una previsión social digna, finalmente genera un círculo de la pobreza que se va profundizando, independiente de que las personas estén accediendo a trabajos asalariados que, según los últimos 8 años, el 60% del trabajo creado es un trabajo terciarizado, externalizado, flexible, de baja calificación. Entonces, ¿cómo observamos claramente el endeudamiento de los hogares hoy día en Chile, que, como te dije, llega casi al 72% del ingreso disponible anual? Se dedica a pagar en deudas, pero porque las personas ya no tienen otra opción. Además de esto, se combina con la expansión del crédito, la expansión y la facilitación de casas comerciales a entregar créditos, muchas veces después con intereses a usureros, pero que finalmente hacen la ilusión de acceso a las personas que los mantiene permanentemente pobres. Sí, estamos conversando con Andrea Sato, investigadora de la Fundación Sol. Quiero volver a algunas señales que preocupan, Andrea, y que derivan de este estudio, ¿eh? Porque efectivamente da la impresión que las cifras demuestran no solamente que los sueldos en régimen son bajos, sino que ha habido una disminución de los ingresos en los hogares chilenos. Hay adicionalmente ciertos porcentajes, porque no da lo mismo. Obviamente no da lo mismo que alguien esté endeudado en un 10% que en un 40%, y en el caso que estamos conversando, por primera vez se demuestra que las familias están endeudadas en más del 70% de lo que ganan. Esto es mucha plata. Pero adicionalmente está el factor de que originalmente se pensó que la economía chilena venía con un bolito hacia arriba, y parece que el bolito no es tan hacia arriba. Por lo tanto, tampoco en el horizonte se vislumbra alguna señal racional que explique por qué las personas se están endeudando y gastando más que lo que corresponde. Entonces, todo esto es una mezcla bastante peligrosa que yo creo que hay que advertirla también, porque yo quiero insistir en el punto, ¿no? Es como si las autoridades estuvieran haciendo un acto de negación respecto a ingredientes que, del mismo modo, en otras partes se han traducido en colapsos macroeconómicos brutales. Es interesante porque, claro, finalmente también tiene que ver con nuestra clase, no solo política, sino que con nuestra clase económica, que es bastante rentista y que genera empleos de mala calidad, y que finalmente son empleos que no logran que las familias salgan de este círculo de la pobreza. O sea, hoy día hablamos que de 10 hogares, 7 no les está alcanzando para vivir, y que dedican la mayoría de sus ingresos en el pago de deudas. Y finalmente, estas cifras lo único que nos demuestran es que claramente hay una crisis sistémica, en donde todo este discurso que se nos pintó de el país desarrollado no es tal, y que de hecho esto lo demuestra que cuando seguimos esta encuesta, desde el 2012 hasta el 2017 ha aumentado un 10% finalmente el gasto de los hogares que no pueden pagar sus deudas y que necesitan endeudarse para mantenerse finalmente alimentándose día a día. Como hoy día las autoridades no solo han hecho oídos sordos, sino que, como te decía, la clase empresarial, la clase económica chilena, que finalmente genera estos empleos de mala calidad, es una clase económica bastante rentista, y también una clase económica que le gusta esta ganancia fácil. Entonces genera empleos de mala calidad, la fuerza de trabajo por los salarios es lo más fácil por donde cortar. Entonces, en vez de generar empleo robusto, permanente, a partir de distintos, de fortalecer distintas ramas económicas, se ha dedicado a generar ingresos fáciles que no implica también un desarrollo país. Esto también tiene que ver con la matriz productiva del país, que finalmente se basa en la explotación de recursos naturales y que no son muchas veces una matriz económica y productiva durable y robusta. Sí, estas son señales que a la larga van generando una suerte de congelamiento de la economía chilena. Como decía Andrea, hay señales que se dan más en la superficie, otras más en el fondo, otras más coyunturales, otras de largo plazo. Pero bueno, nos vamos encontrando con esto. Andrea, para finalizar, cuando uno da la vuelta por el barrio y todo, en general en el resto de los países de Sudamérica no pueden creer que aquí en Chile la gente ande tan endeudada y tan tranquila. Lo encuentran una locura y encuentran doblemente loco que la gente no se enloquezca o que parezca normal esta situación. ¿Cómo dirías tú que deberíamos enrilar esto que nos está ocurriendo? Es complejo porque mientras los salarios se mantengan estancados, mientras el poder sindical se mantenga atomizado, es difícil salir de este círculo vicioso que es el que nos mantengan permanentemente precarizados, empobrecidos y endeudados, porque finalmente no es que hay una pobreza, estamos empobrecidos. Es complejo finalmente porque esto necesita no solo un cambio profundo en la matriz productiva y económica del país, sino que también se necesitan políticas públicas que impulsen, por ejemplo, un trabajo más protegido. Hoy día vemos que de los últimos años casi el 50% de las personas está bajo ningún amparo legal ni código del trabajo. Por tanto, el trabajo en Chile es sumamente precario, pero también hay una clase económica y política que está haciendo oídos sordos de esto. Y el cambio es mucho más estructural que finalmente alzar el salario mínimo 5.000 pesos, 10.000 pesos, ya que las personas están sumamente endeudadas, pero también la deuda es parte de sus ingresos mensuales. Entonces, no es como que se utilice la deuda para solventar, qué sé yo, porque alguien del núcleo familiar está enfermo, para pagar alguna enfermedad importante, sino que parece ser parte de los ingresos mensuales permanentes de las personas. Y cuando las personas consideran que dentro de la estructura familiar del presupuesto se considera la deuda, ya estamos hablando de un problema mucho más estructural que se tiene que solucionar de maneras profundas. Un cambio en la matriz productiva importante, estructural y a largo plazo, y además de nuevas políticas respecto a la protección de los derechos sociales de las personas, además de, sin lugar a dudas, la importante labor que tienen que cumplir hoy día los trabajadores y trabajadoras, especialmente los trabajadores y trabajadoras organizadas, en pos de la repartición de esta riqueza que son los mismos trabajadores y trabajadoras las que producen. Bueno, es bien delicado lo que está ocurriendo. Vamos a continuar conversándolo con la Fundación Sol. Esta vez fue un estudio del Banco Central. Ha habido otros estudios donde han aparecido conclusiones parecidas. Tenemos aquí un problema. Tenemos aquí un problema. No se trata de hacerle pasar un mal día a quienes nos están escuchando, pero tenemos acá algo que si no lo enfrentamos nos puede en algún momento reventar en la cara. Bueno, ya nos revienta en cierta medida obligando de una manera que es bastante indigna, ¿no? Las personas a que se endeuden para gasto corriente, como decía Andrea Sato. Andrea, muchas gracias por venir esta mañana. Muchas gracias, que estoy muy bien. 8:03, vamos a hacer un alto muy breve y ya continuamos en Radio Análisis.